Hola, bienvenidos a otro episodio de Poco Común. Yo soy Sol Cereceta y como de costumbre les doy la bienvenida a otro episodio. Un episodio que espero que sea bastante resumido porque pues voy a hablar de varias cosas de forma un tanto condensada, espero. Este es el episodio 74 de Poco Común, así que empecemos. Pues en este episodio hablaré sobre anime, pero no específicamente una serie de anime, sino sobre las series de anime que se han estrenado en esta temporada de verano 2019. Y no voy a hablar de todas las series de anime que se estrenan en esta temporada, sino voy a hablar específicamente de las series de anime de esta temporada que no van a ser transmitidas en ninguna de las plataformas disponibles acá en México o en Latinoamérica, como es Crunchyroll o Netflix. Sí, hablaré de esas series que por alguna razón no nos están transmitiendo, no nos están compartiendo nuestra región, porque incluso hay varias de estas series que sí están transmitiéndose o están streameándose en Estados Unidos, pero no nos llega a nuestra región, quién sabe por qué. No sé si es decisión interna de las compañías de streaming o tiene que ver con derechos que no les cedieron las productoras de Japón. Y eso pues no me detiene para verlas. ¿Por qué? Porque estas series, a final de cuentas, muchos ya saben que se pueden ver pues de forma alternativa, por descarga pues independiente por medios no autorizados, se podría decir. Y muchas de estas series aparte, como sabrán, muchos fansubs en español son muy lentos para traducir series y son como que tienden a escoger cierto tipo de series, no traducen todas las series. Entonces muchas de estas series solo están disponibles para verse con subtítulos en inglés, así que ahí está la advertencia de que aquellos que les interese verlas pues están disponibles pero como descarga con subtítulos en inglés. Así que empecemos pues con la primera serie que tengo aquí en la lista, no en un orden no específico. Kanata no Astra, que el título en inglés que le pusieron en Astra Lost in Space. Esta serie me recuerda un tanto a Planet Survive, incluso un poco también a Star Trek Voyager. ¿Por qué? Porque esta serie trata de un grupo de estudiantes en el futuro que van a un campamento de supervivencia en otro planeta, donde pues el objetivo es que pasen unos 5 días en ese planeta, claro, bajo supervisión, pues valiéndose por sí mismos y pues organizándose para vivir en otro planeta con los recursos que les dan. Pero justo después de que los llevan a su planeta, pues donde tendrían esta actividad, aparece frente a ellos una especie de hoyo negro, de agujero de gusano, algo así, que los traga a todos ellos y los manda pues a un punto muy lejano en el espacio exterior. Todos ellos, recién descendiendo de la nave que los dejó, pues aún traen sus trajes espaciales. Entonces logran sobrevivir pues activando su casco y pues teniendo aún su traje espacial. Entonces pues estos chicos logran pues salvarse, reunirse y y pues de alguna manera sobrevivir en una nave espacial que encuentran en donde aparecen en ese punto en el espacio donde aparecen, encuentran una nave espacial abandonada donde se refugian y pues a partir de donde van a empezar su sobrevivencia. Y pues de entrada, pues como suele ser con muchas de estas series, pues los personajes tienen, pues es un grupo heterogéneo, donde pues cada uno tiene personalidades muy diferentes, muchas veces incluso antagonistas, donde pues no todos se llevan bien, o cada quien tiene sus motivaciones, sus razones, y pues de alguna manera tienen que ir aprendiendo o tendrán que ir aprendiendo pues a lidiar con sus peculiaridades de cada uno y pues lograr sobrevivir y sobre todo regresar a la Tierra, ya que pues terminan en un punto muy muy lejano de la Tierra, donde pues descubren que tendrán que viajar 30 días por el espacio para regresar a la Tierra. Pues aquí cada uno con sus habilidades. Está el chico genio que pues va a ser el piloto y el que pues de alguna manera controle la nave. El que asimismo se postula líder, que pues ya pasó en algún otro punto de su vida una situación similar de sobrevivencia y pues quien busca o su objetivo a final de cuentas es que todos sobrevivan. Tenemos otras cuatro chicas, de las cuales apenas conocemos un poco. Una chica que es un tanto ingenua, pero que suele ser como que muy empática con todos y como que puede que sea la que una al grupo. Una con una personalidad un tanto pues distante, la tímida que no habla con nadie y un tanto la aprensiva. Aparte de que hay otra niña muy más pequeña que ellos, que pues también ahí va a contribuir de alguna manera a una diferencia en este grupo. Aparte de otros dos chicos, uno que es como que el observador, se podría decir que es el que terminaría coordinando muchas cosas dentro del grupo, y el que es pues de alguna manera distante, no le gusta sociabilizar, pero que es el que muchas veces se da cuenta de cosas que los demás no. Esta serie, Kanata no Astra, la veo muy buena, y pues de esto trata la historia, al menos de lo que se ve en el primer episodio, que de por sí lo manejaron como un episodio piloto, ya que dura 46 minutos, o sea, es un episodio largo. Entonces, pues es muy buena introducción a esta serie, que no se sabe aún cuántos episodios van a ser, pero pues ya salió el 5 de julio. Y bueno, vamos a la siguiente serie, que sería Dumbbell Nankilo Moteru, que sería como How heavy are your dumbbells you lift? O sea, qué tan pesadas son las mancuernas que o las pesas que levantas, más bien. Pues esta serie es serie deportiva, más que nada, pero con un deporte o una actividad física pues inusual para ser tema de una serie de anime. Pues se trata de una serie, donde pues unas chicas pues van a decidir por diferentes situaciones, por diferentes decisiones, inscribirse a un gimnasio de pesas, pues para ponerse en forma. Una de ellas pues es muy muy tragona, y la critican pues porque su amiga le hace la observación de que está subiendo de peso, está viéndose un poco más gordita, y como ella come mucho a lo largo del día. Claro, no se ve así gorda gorda, pero pues ya ves como apenas unos gramos ya es preocupación para muchas mujeres, de su figura, que pues muchas viven de su imagen. Algo que se me hace muy ridículo. Pues sí, o sea, vivir de tu imagen es la cosa más superficial que uno puede hacer. Claro que es importante, influye, y más en las mujeres, en cómo te tratan, pero no debería ser, o no deberías darle tanta importancia. Pero bueno, punto y aparte. Pues esta serie, pues veremos cómo, al menos en este primer episodio, vemos dos chicas de la misma escuela, que se inscriben a este nuevo gimnasio. Y pues donde le van acompañadas de un instructor que les va a ir introduciendo los diferentes ejercicios que hay dentro del gimnasio. Algo interesante es que este anime pues es de deportes. ¿Por qué? Porque se centra mucho alrededor de la actividad, pues, que es hacer ejercicio con pesas. Entonces, desde un principio te van dando explicaciones muy detalladas de qué ejercicios haces, por qué los haces, qué consecuencias tienen y cómo hacerlos bien. Por ejemplo, en el primero, empiezan con unos levantamientos de pecho, o sea, donde levantan una barra, a la altura del pecho, para hacer pues brazo y abdomen, y un poco de pecho. Y pues vemos, pues por un lado, una de las chicas pues es una fanática o clavada con lo de las pesas y con todo el fisicoculturismo, a tal grado de que se excita cuando ve a los chicos súper musculosos que están en el gimnasio, y sobre todo su instructor, que a simple vista se ve como un tipo normal, pero apenas infla sus músculos y rompe su ropa. Algo bien chistoso. Y la otra chica pues es una principiante que no tiene motivación para hacer ejercicio y le cuesta mucho trabajo pues esforzarse por hacer los ejercicios. De hecho, a cada momento está dudando en seguir pues con esto de las pesas. Y después pues también nos enseñan cómo hacer sentadillas, pues cargando una barra, cómo es la posición correcta, y también qué pesos debes usar, dependiendo de cada quien, a final de cuentas, porque es lo que te dicen. Y es algo que me gustó un poco de eso, de que también dicen, por ejemplo, una de las chicas pues nunca ha hecho ejercicio, entonces le cuesta muchísimo trabajo acerca del ejercicio, y en un momento dicen: "No, es que te vas a burlar de mí porque apenas si puedo levantar mucho menos de lo que cualquiera de todos ustedes hacen, incluyendo a esta chica que es su compañera". Y él le dice: "No, no, no tengo por qué burlarme, al contrario, admiro que te esfuerces por hacerlo. Lo que importa es que poco a poco vayas mejorando y te esfuerces por hacerlo". Que ese es el chiste muchas veces de meterte a un deporte, a hacer ejercicio, que desde un principio nunca vas a ser bueno, nunca. Siempre solo en situaciones muy excepcionales donde alguien es muy talentoso, pero en general, pues a todo mundo le cuesta trabajo empezar, y cuesta mucho esfuerzo, sobre todo las primeras semanas, pues empezar a hacer ejercicio, y más para gente que no acostumbra a hacer ejercicio. Y y aparte, pues la serie es un tono cómico, cómico más que nada, donde vemos pues cómo hacen ejercicio, pero también las diferentes situaciones las que se ven involucradas dentro del gimnasio. Por un lado, esta chica friki de los músculos, la otra pues bien tragona, que siempre le cuesta trabajo hacer los ejercicios. Y pues todo el ambiente de los gimnasios, de los alimentos proteínicos y todos esos rollos. Y pues de que a final de cuentas también es un ambiente un tanto más masculino, donde pues la mayoría de la gente que va pues son hombres, y hombres que van a hacer mucho cuerpo. Entonces, siendo de las pocas mujeres, pues también se sienten un tanto incómodas e intimidadas pues por este entorno. Pero pues todo lo ven desde un tono pues amable y hasta cómico. Y de hecho el ending está chistoso, porque ponen ahí al instructor y a varios tipos musculosos ahí haciendo las diferentes ejercicios, y mientras las chicas los acompañan ahí. Y aparte, al final de cada episodio, te dan como que una explicación o unas recomendaciones de los ejercicios que se vieron pues en ese episodio. Y pues es un poco ver esa evolución de las chicas, conforme van entrándole a esto de las pesas y haciendo ejercicio, poniéndose en forma a final de cuentas. Pues una serie que suena bastante rara, bastante como que inusual, pero igual a como muchas series de deportes no se te ocurre cómo podría manejar la historia, y que terminan sacando buenas historias de deportes que no te esperarías, historias interesantes. Pues igual en esta, saben, en este caso, en un tono más, menos serio, más cómico, pues tocar este tipo de actividad física. Porque también es difícil decir dónde se clasifica lo que es deporte, porque pues en este caso es más que nada hacer ejercicio, no compites en sí cuando pues te entrenas en en gimnasios de pesas. Nada más comentario al calce. Yo no soy fanático de los gimnasios de pesas. De hecho, me choca ir a esos gimnasios. Aunque en algunos momentos he hecho ejercicios en ellos, entonces entiendo muy bien todo eso. Y a final de cuentas, pues por muchos años yo practiqué deporte y entrené bien en forma. Entonces, como que de lo que yo sé, pues sí se ve como que sí está muy, muy informados, los que están haciendo esta serie, pues en presentarte la información como es, como son las cosas, no a la hora de hablar de lo que es el ejercicio y el deporte, no te dicen las cosas a la ligera, ni te malinforman, que es algo muy importante, sobre todo en este tipo de actividades físicas, donde algo de mala información puede traer malas consecuencias al seguir malos consejos de cómo hacer ejercicios o de por qué hacer ejercicios y a qué nivel. Y bueno, vamos a la siguiente serie, que sería Maosama Retry. A ver, esta se traduciría como Demon Lord Retry. Otra esa serie es temática Isekai, o sea, de una persona que es transportada a otro mundo, de fantasía. En este caso, pues lo curioso es que pues ahora le toca a un tipo que es programador, desarrollador de videojuegos, que de hecho está pues implementando una actualización al juego que al que le da mantenimiento, juego en línea que le da mantenimiento. Y pues aplica la actualización, el tipo se queda dormido y pues despierta dentro del mundo de, o de no sé de, no sé si del mismo mundo de juego o al menos en un mundo que que está basado en el juego que él administraba. Y entonces, y lo más chistoso es que el nuevo personaje que había introducido en el juego, que era el Rey Demonio o el Señor Demonio, Demon Lord, pues termina tomando la personalidad o la identidad de ese personaje físicamente, sobre todo, y también con sus habilidades. Entonces entra dentro de este mundo que pues nos muestran cómo es un mundo que en decadencia, donde los demonios pues están empezando a tomar control y donde pues la humanidad pues trata de sobrevivir por diferentes maneras pues a este control demoníaco. Y pues obviamente un mundo con magia, con armas y todo eso. En este caso, pues el protagonista, pues así como que no se la cree que es señor de demoníaco, el rey de demonio. Y como que no le interesa, pues al final de cuentas para él es un videojuego. No se lo toma en serio y no le interesa tomar control del mundo porque al principio de la serie, pues este tipo, pues se topa con una chica ahí desvalida que es perseguida por un gran demonio, al cual este tipo derrota y pues la salva y de alguna manera pues ella está agradecida y lo sigue. Pero ella en varios momentos pues lo asume como un señor, un rey demonio, entonces pues siempre piensa que tiene malas intenciones y que quiere destruir el mundo, dominarlo o algo así. Entonces es lo chistoso como ella hace menciones a lo, o ella piensa que va a ser algo, ay, malévolo o destructivo o algo así, y él pues no está interesado. Y pues muchas veces le dice, ¿qué piensas que estoy? ¿Qué piensas, eh? Y pues el tipo pues un tanto despreocupado y pues poco a poco pues va enfrentando las situaciones y protegiendo a esta chica. Y supongo que más adelante pues va a empezar pues a resolver, supongo, los problemas en este mundo y a ayudar a la gente que lo merece, supongo, también. Y pues esta chica de hecho iba a hacer un sacrificio para este gran demonio al que derrota el protagonista. Y pues era pues una marginada social que cuya actividad o obligación era recoger la basura y pues hacer el aseo de la ciudad donde vivía, y de alguna manera todos en la ciudad pues la menospreciaban, la trataban como basura, y pues este tipo pues la salva y es la primera persona, el protagonista, pues en tratarla pues como una persona normal. Y pues de aquí vamos un poco a viendo también cómo es que llegó a este mundo y y cómo podría regresar a nuestro mundo, porque pues su primera travesía pues van a un una fuente mágica, fuente de los deseos, donde reside un ángel o una diosa, creo que es, que pues por muchos años ha concedido deseos a diferentes personas, y pues resulta que es el último deseo que coincide, que concede, es precisamente invocarlo como el rey demonio. Y pues sí, es el último deseo porque después de cumplir este deseo, pues ella pues deja de existir. Y nada más al final le deja pues un anillo, un misterioso anillo con un cráneo. Que pues habrá que saber qué maldición o qué habilidad le confiere pues a este protagonista. Al parecer tiene alguna conciencia demoníaca también dentro de sí que pues busca pues hacer daño, y su propia conciencia de él, pues somete a este demonio que está dentro de él. Y pues de ahí partirá esta historia para ver pues cómo irá. Pues hasta este punto yo veo una historia un tanto genérica. Si acaso esta serie se podría ver que es en un tono un tanto cómico y de aventura, de acción. Espero que se vaya más por el lado de la comedia, porque la verdad es lo que creo que es lo que levanta más a esta serie, por lo que he visto en este primer episodio. Y pues ahí está esta presentación de esta serie, Demon Lord Retry o Mao-sama Retry. Siguiente, Anburu Kisetsu no Tome Domo Yo. ¿Qué sería? Ah, no, a ver. Araburu Kisetsu no Tome Domo Yo. O Maidens in Your Savage Season. Es como lo traducen. O Doncellas en su temporada salvaje. Una serie bastante curiosa que toca una temática que muchos no la tocan y sobre todo no con la seriedad debida. Pues es una serie de un grupo de chicas de preparatoria que están en el club de literatura, que forman el club de literatura de su escuela. Y pues que, pues obviamente como club de literatura, pues se dedican a leer y discutir sobre diferentes libros. Y pues tienen una autora favorita de la que han leído pues casi todos sus libros. Y pues en el momento en que empieza la serie, resulta que pues leen uno de sus libros que no han leído, más recientes, pues donde la autora ya empieza a meter pues este contenido pues más erótico en sus historias, donde pues ya dentro de las historias pues describe ya lo que es pues una relación sexual. Y pues para chicas de preparatoria un tanto inocentes que apenas están despertando a su sexualidad, pues esto como que las incomoda y las saca de onda, les mueve el tapete de alguna forma, pues el hablar y ver y visualizar de alguna manera o hacer visible tan evidentemente y tan de frente lo que es la sexualidad. Entonces, pues es la primicia de la serie, pues donde pues este grupo de chicas pues van a empezar a ver y a ser confrontadas con su sexualidad y la sexualidad de los que las rodean, tanto ellas como mujeres, como de sus amigos o compañeros, como hombres, y lo que implica pues ya empezar tu vida sexual. Y pues aparte, lo que le agrega interesa esta historia es que pues cada chica tiene su propia personalidad muy diferente, y entonces vamos a ver desde diferentes perspectivas pues lo que es enfrentarse a su sexualidad, desde aquella bien recatada, bien ¿cómo diríamos? Bien reprimida, muy reprimida, la chica aquella muy reprimida, que no, que hablar de sexualidad es sucio y quién sabe qué, y depravado y todo eso, hasta aquella que pues abiertamente dice: a mí me gustaría saber de sexo y probarlo. Y pues las otras que pues de alguna manera están pues descanchadas y sobre el tema, y la verdad hasta cierto sienten cierta vergüenza por tocar el tema, y pues de alguna manera se ven confrontadas con ese tema, pues en diferentes contextos. Por ejemplo, dentro de esa escuela, pues aquellos chicos y chicas que pues están activamente buscando encontrar una pareja y tener relaciones sexuales, que muchos de ellos pues hablan de precisamente de tener experiencia o no en relaciones sexuales, Y por ejemplo, como punto de partida vemos una de las protagonistas que tiene pues un amigo de la infancia, del cual se ha distanciado porque pues su amigo resultó pues ser el chico popular de la escuela, al que muchas chicas siguen y que de alguna manera, como suele ser en muchas de estas situaciones, pues las otras chicas que van tras de él, como que, pues sí, como que tratan de distanciar a cualquier competidor, a cualquier rival, pues, y en especial a ella, pues siendo pues su amiga de la infancia, entonces de alguna manera han estado distanciadas ella y su amigo de la infancia. Y al final del episodio se da un suceso pues muy que la verdad normalmente no lo tocan en muchas series, pero una situación que en este caso pues era obligada a que se tocara por el tema, donde a la que se ve ella enfrentada y pues de alguna manera que la choquea y pues mueve muchas cosas ahí, que tiene que ver con sexualidad obviamente, y muchos a lo mejor se pueden estar imaginando qué situación pudo haberse dado, que pudo haber impactado a esta protagonista. Lo que me gusta es que esta serie cuida mucho en no caer en ser ecchi, en ser hentai, en ser en tratar de trivializar el tema y usarlo no nada más como pretexto para el fanservice, sino realmente se habla del tema. Y de alguna manera, pues es una serie más que nada como de slice of life, o sea, de la vida diaria y de drama, donde pues veremos este drama que se desenvuelve alrededor pues de este despertar sexual de estas chicas aún jóvenes. Una serie bastante interesante, precisamente por esta temática que pocos se avientan a hablar de ella y hablar de forma seria, sobre todo. Porque se puede tocar este tema, pero la verdad es que pocos lo toman o lo hablan de él con la serie seria sí, de forma tan seria como a veces se desearía que fuera. Una serie que recomiendo mucho que se la recomienden a todos los más jóvenes, pues a los adolescentes que están en plena pubertad, y en plena despertar sexual, ya que pues seguramente los va a confrontar con muchos de estos temas de sexualidad, que es pues un tema, es algo que de lo que a final de cuentas uno pues hubiera deseado que se hablara más cuando se era más joven. Bueno, siguiente serie. Yoshiko-sei no Urasukai, Wasteful Days of High School Girls, o sea, los días perdidos de las chicas de preparatoria. Bueno, esta serie, en contraste con la anterior, pues es más bien serie cómica, donde pasan puras cosas, pues un tanto locas, un tanto absurdas, con este grupo de estudiantes de preparatoria de una escuela de puras chicas, donde pues la primera protagonista que presentan pues es una que desde niña tuvo el objetivo de ser la chica más popular en la preparatoria y pues ser admirada por todos los chicos. Pero pues ves frustrada su objetivo al meterse sin darse cuenta a esta escuela de puras chicas. Entonces pues empieza ahí a conocer a sus nuevas compañeras en esta nueva escuela, en el afán de encontrar a alguien que le presente a algún chico y de alguna manera pues cumplir con su objetivo de ser una chica popular. Lo curioso es que las personas de estas chicas pues van a contribuir a una dinámica bastante alocada, bastante chistosa, donde por ejemplo pues vemos a en un principio a la chica pues como se vería mucho como la otaku, porque es coleccionista de manga y de figuras, pero que al parecer tiene como objetivo ser una mangaka. Que pues es la más como que normal o más sociable de todas. Esta es otra amiga de cabello largo, que dicen que es la que no tiene emociones, pues porque es un tanto inexpresiva en el trato. La protagonista esta, la que inicialmente dije que quiere ser popular con los chicos, que terminan catalogándola como la tonta, porque pues no entiende lo que luego la gente le trata de decir o trata de que se dé cuenta de qué cosas se está metiendo, qué cosas está provocando en su afán por hacer lo que ella quiere hacer. A tal punto de que luego pues hace cosas que causan todo un caos en el grupo o entre sus amigas. Y que ella no se da cuenta de lo que está provocando. Y aparte en este grupo, bueno, conocemos por ejemplo a una chica que al parecer le gusta hacerla como de cosplayer o como de algo así, donde quiere como que dar imagen de que acá una personalidad ahí bien melodramática y todo eso. Está la chica bajita, pequeña, que se ve como una niña y que tiene un complejo precisamente por eso, porque la tratan como una niña, como tierna. Y también pues después veremos a otros personajes, a otras chicas de su grupo, pues que contribuirán a esta dinámica entre personajes tan variados y tan raros. Y aparte de esto, pues conocemos a su profesor de clase, que pues típico, tenía que ser una escuela de puras chicas y el maestro un tanto pervertido. Pero en este caso, lo curioso, lo chistoso, es su discurso de entrada, que dice que en vez de presentarse normal con alumnas, él empieza el discurso diciendo: a mí me gustan las chicas de universidad, entonces no se preocupen, no me interesan las chicas de preparatoria de la universidad. Y después de decir eso dice: ¿y por qué la ley tiene que hacer penar y que los maestros salgan con sus alumnas y quién sabe qué y todo eso? Y pues todas se quedan así como que este tipo está mal. Y pues así como que este maestro, pues en sí, sí mantiene su distancia, pero pues siempre está como que doble moral que es ahí con una chica. Pero aparte algo que mucho mencionan en las reseñas, en la sinopsis de esta serie, es que la principal protagonista, esta chica que quiere ser popular, pues empieza por simple flojera, termina poniéndoles apodos a todas sus compañeras. Por ejemplo, la que quiere ser mangaka le llama Ota por acortarlo de otaku. A la otra que es inexpresiva le llama Robo. A la más pequeña, a la que se ve como una niña, le llama Loli. Se pasa. Y pues respuesta, sus dos amigas más cercanas terminan a ella dando el apodo de vaca, o sea, de tonta, porque pues no entiende las indirectas, no entiende las cosas que provoca luego por sus acciones. Una serie que pinta para ser cómica, a lo mejor no en el tono mucho más exagerado de otras series, pero igualmente, pues muchas situaciones, absurdas que van a darse en esta serie. Y pues, habrá que ver, porque es una serie que al parecer pinta para ser al menos algo divertida. A lo mejor no tan graciosa como otras series, pero igualmente divertida. Entonces ahí está, pues, esta serie. Y bueno, continúo ya con la última serie de estas que no están transmitiendo para México en ningún servicio de streaming, que pues tendrán que conseguir, pues por descarga, por los medios alternativos. Esta última, que la anunciaron mucho en Crunchyroll para Estados Unidos, pero que resulta que para nuestra región no va a estar disponible, en No Shobotai o Fire Force. Esta serie, pues está interesante porque resulta que en este mundo, empiezan a darse fenómenos de personas que arden en combustión espontánea, en diferentes lugares en el mundo. Entonces causan desastres, pues quemando todo a su paso, y estas personas cuando se encienden en flamas, pues pierden el control y se convierten en una especie de demonios o bestias, y que pues causan caos y destrucción y muertes, al incendiarse. Entonces, para tal situación, pues se crea una fuerza especial, para detener a estos personas que se incendian, la Fire Force precisamente, un escuadrón como tipo bomberos, pero que tienen habilidades especiales y están organizados pues para lidiar con estas personas que se encienden en flamas y que de alguna manera pues nos dan a entender que se convierten en una especie de demonios en fuegos que pues solo buscan crear caos, y pues la única forma de detener a estas personas es pues ejecutándolas, deteniéndolas y matándolas. Entonces pues ellos se dedican precisamente, pues, en primera, pues a extinguir el fuego que traen en sí mismas, y como segundo objetivo pues matarlas, desaparecerlas. Y dentro de su grupo, pues hay una especie de monja, que durante cada ataque o cada emergencia en la que lidian con algún personaje, pues ella hace como un ritual de oración, que supongo que de alguna manera sirve para exorcizar a ese demonio al que enfrentan. Y mientras los otros, pues al parecer tienen también habilidades derivadas también de eso, de obtener habilidades de encenderse, de encender su cuerpo. Algunos manipulan el fuego, otros, lo detienen, o en el caso del nuevo miembro que presentan en el primer episodio, tiene la habilidad pues de encenderse a sí mismo y atacar con fuego. Entonces este escuadrón, pues veremos las aventuras de cómo enfrentan esta situación y cómo uno de sus objetivos también es pues investigar la causa de dónde surgen pues estos personas que se encienden, cómo es que aparecen, de dónde vienen y cosas así. Entonces también pues va a ser una temática interesante el ver pues esta investigación que de alguna manera supongo que llevarán a cabo, donde pues descubrirán la verdad tras de pues esta gente que se enciende en combustión espontánea. Entonces pues es una serie sobre todo de acción y de drama, de suspenso más que nada. La serie va a ser de 24 episodios, por lo que estoy leyendo. Y pues pinta para ser una serie bastante interesante, emocionante, divertida, de mucha acción. Entonces, pues ahí está Fire Force, también hay para que la descarguen, es su medio favorito. Ya saben, estas series no están en streaming en México o en Latinoamérica, así que pues les recomiendo que las busquen en sus medios alternativos, como torrents, como descargas, o si todavía existen algún streaming no muy legal. Y pues más que nada yo lo hago porque, pues, para que no, así que no pasen desapercibidas estas series, para que de alguna manera las busquen. Puede que algunas de estas series ya después de su transmisión las pongan en Crunchyroll, en algún otro servicio, pero puede que tampoco lleguen. Digo, no, por ejemplo, aquí hablé de High School Girl, que ya después llegó a Netflix, ya tiempo después, pero que de un principio pues recomendé porque pues casi nadie conocía. Y así igualmente recomiendo estas series de anime del verano de 2019, pues esperando que alguna sea de su interés. En mi caso, a lo mejor la que más me interesa es la de Astra, Astra Lost in Space. Pues por la temática, como que siempre me han fascinado estas series de sobrevivencia, de exploración y sobre todo con temática de ciencia ficción. Entonces, creo que es la serie que más voy a disfrutar. Y pues, al menos lo que trae esta nueva temporada, esta temporada 2019 verano de anime, pues se me hace mucho mejor de lo que ofreció la temporada anterior de series de anime. Así que pues ahí les dejo pues un poco de lo que hay. Y pues yo soy Sose Zeta, este fue el episodio 74 de Poco Común, y pues nos estamos viendo hasta el siguiente episodio. Agradezco a todos los que nos descargan, los que me escuchan, los que dejan sus comentarios. Siempre estoy al pendiente de ello. Y espero que pues nos sigan acompañando. Una disculpa por no haber publicado nada la semana pasada, pero pues el chiste es que no dejamos caer esto, seguimos aquí. Gracias en este caso a sus likes, a Yanamon y a Jorge Adrián Cruz, que sobre todo pues ahí no, me dejaron sus likes, y pues espero que este episodio también les guste. Nos estamos viendo, hasta la siguiente. Cuídense.